Da cumplir os seus objetivos, o sistema capitalista fa servir e ha feito servir históricamente dos trazas de gobernabilidade ou dominio, por a fuerza, gobiernos militares, ou por modelos de partidos políticos, é dicir, gobiernos controlados por o sistema económico que fan o suyo cometiu empregando a persuasión, entre cometas, diseñada de todo o sistema ideológico ya desembolicado e baixo a amenaza coercitiva do sistema represivo, sistema judicial, policial, etc. Os primeiros se conoixen como dictaduras, os segundos como democracias. Toda a historia do capitalismo é escrita sobre esta dinámica do exercicio da gobernabilidade ou do exercicio do poder, que se va complementando. En cara que a traza máis acorde con a persuasión e a aclamada democracia, cada vegada que, empregando os propios regles de xuego do sistema, han conseguido a maioría parlamentaria collas que han meso en perigo o status quo do capitalismo, bien haiga estado o capitalismo transnacional ou o exercicio por as burguesías nacionales, un golpe de estado ha meso a fin a ditos gobiernos, tornando tal a democracia de impuesta a limpieza tanto de personas como de ideas, no dandaleando en acotolamiento físico de toda oposición, guaranciaba de nuevas o control do poder por partido capital. Pues con estas palabras de Nekane Jurado, do suyo libro Independencia de Reivindicación Histórica a Necesidad Económica, principiamos Fendorella. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. De 1707 y en cada boda encendré estos mateixos carrers les clases populars contra les tropes de rei les pedres un record de quan avui les frené. Good. Whoa, whoa, whoa. A dins dels teus ulls. Whoa, whoa, whoa. I a dins. tornem-nos un altre jueves més aquí a les 6 colades en Fent d'Orella en 101.8 FM de Radio Topo. Serem amb vosaltres d'aquí a les 7 de tardi. Ya sabes que este es un programa en aragonés que hacemos todos los jueves y que puedes contactar con nosotros trucando al teléfono 976-29-1398. Puedes visitar también a nuestra página web que es fendorella.wordpress.com o a página web de radio que es radiotopo.noblezabaturra.org. ¿Cómo quiere que no sea? Pues somos aquí un jueves más, como han dicho los míos compañeros, y este es el primer programa que hacemos después de la emisión especial de este pasado sábado, 5 de noviembre, que esperemos que escuchaseis aquí en directo, de estiemos de 10 a 10, de 10 do maitín, de que a las 10 de anoche, de estrella a estrella, y que si no po 10, pues por bella sin cusa justificada, pues podéis hacerlo a través de internet. Lo tenéis pensado en nuestro blog, que plega de citos la compañera, y también en la página de radio. Así es que si queréis escuchar las más de 12 horas de emisión, pues tened una trenchaquea. Empezamos con un resumen que hacíamos Tara Info y que también pues, ha salido en otras páginas sobre o día o sábado pasado de la misión de Estrella Estrella. De Estrella Estrella, con rasmia, sin reblar, con delera, a boleras royas se levantaban creciendo argollosas en todo cielo, desafiando a un día griso y fredo de agüerro. A foscor do día no consiguió contacharse en el ánimo de todos y todas, así que hemos quisto hacer una mica más gran, una lunga tan chiqueta, de vez que polida y muy, muy viva como yo el aragonés. Una jornada que en principiaba en Radio Topo en 101.8 da FM Zaragozana, con o Seniudo Rebel, a iso das 10 horadas, con una chiqueta introducción al aragonés, con curset práctico, así no es como explicar por qué se fai esta emisión especial, hablando da Carta Europea, das lenguas minoritarias y o suyo 19º cabo daño, en cheque que nos llevó a plantear esta jornada. Carlos, Tamara y Chusé nos hablaron do libro de cuentos en aragonés Prou Prouluen y o suyo proceso de creación, una iniciativa más de meter al aragonés no puesto de normalización importancia que mereixe. Aliadrera, la enredadera o con el suyo programa de Radio Topo también se sumó a la iniciativa, fendo lo suyo programa de Rason Aragonés y con música en directo a cargo de Furo de Dechus Band. Principiamos a Fer Fambre en la carrera mayor, aun nos ichuntamos tadecitos como para arbellas recetas de cocina aragonesas, con conexión en directo con la cocina. Más de recentatos, as crónicas de bels conciertos do día anterior y charlas de situación das zapatistas en Chiapas, da man de Caracol Zaragoza. En a hora da chenta, que mellor que descubrir o remerar a collas dos decenios 80 y 90, en lungas mineralizadas, mientras Carlos Arguiñano se colaba ta cantanos a suya canta y ta estabanos unas buenas migas vegetarianas. A iso das 15 horadas, de Radio Mai y viñolo programa a Lucana, antiguas Thin Clouds y actual Música y Parolas. Ta sobremesa, mientras a hora do café, rufierta. Charramos en Fendo Orella con Rubén Ramos y Fernando Sánchez sobre la historia del aragonés en las radios aragonesas, así no es como la situación actual de este idioma. Las mensajes de colectivo feminista e independentista que la arrolla nos charraron sobre mujeres y feminismo, charradas, cuentos, asinas, mujeres libres en un Aragón libre. O veterano programa de Radio Topo Hijos del Agobio, aquí clamauta en Chaquia, Fillos de la Angunia, querieron acompañarnos y reafirmar nuestra lengua haciendo el programa en aragonés. A las 19 horas, os repuís la radio, una mica de todo, medicina, albeitaria, ciencia, música, todo que nos vagaba de charrar, de raso en aragonés, porque en aragonés se puede charrar de todo. O colectivo Pedalea nos quería acompañar en este día taferosío veterano programa Rueda Libre en aragonés. Bices en Luita, historia, Occitania, relatos, cursas, fe servir a tuya bici, también en aragonés. Y te rematar o día de que a las 22 horas esfendemos a nuestra tierra, Aragón, de la angustia dos de siempre, los capitalistas. Luitas territorial, sin reblar, esfendendo o medio ambiente, a nuestra tierra, a nuestra vida. Cacique saudasti. En Defender Ella queremos dar las gracias a todas las personas que querieron acompañarnos y adullarnos en este día tan especial, tanto a nosotros y nosotras como tal aragonés, a nuestra lengua. Así es como agradecer a todas las personas y medios de comunicación que han espartido y reafirmado esta iniciativa. Gracias en especial a los nuestros y nuestras compañeras de Radio Topo por el suyo reafirme desde el principio. Así es mismo, queremos fuera de cordanza y fer plegar un saludo pleno de rasmia a un compañero que por circunstancias especiales no ha puesto estar con nosotros en esta emisión. Gracias a todos y todas por ferdir esta vieja luenga, una luenga cada día más viva y más fuerte. Aragonés lleve en vivo. Hemos feito un resumen de las 6 primeras horas de la emisión de sábado. Las hemos pretado en bella cosa más de media horeta y disamos tal o programa venien pues las 6 zagueras horas en las que estió, por ejemplo, lo nuestro programa Fendo Orella. Como ha dicho lo compañero, pues en estas 6 primeras horas, 6 programas. Sona Rebel, Pro Problem, La Redadera, nos veíamos en la Carrera Mayor, Cuantenema, Nos Terras y a Lucana. Decir que a Lucana pues estió feito por... Chen de Atra Radio Libre de aquí de Zaragoza, Radio Mai. Contemos también con La Redadera, programa de aquí de Radio Topo. Y en el primer programa, Sona Rebel, pues contemos con una persona que nos aliva la crónica, que es Oguindilla, persona de esta radio que fa o programa La Hora del Ahorcado y que fació de alumno de un curso de aragonés que podré sentir ahora en el resumen que hemos feito. No sé los míos compañeros qué impresión se llevó de esta jornada tan completa, ¿no? Bueno, pues yo creo que a la fin el programa resultó, bueno, os programas resultón pues prou bien y prou interesantes. Cuando así esta idea, pues también París se va pues una barrenada, pues meter 12 horas de continuo en aragonés y bueno, pues a la fin pues se fació y cal agradecer pues a toda la chen que ha colaborado y pues bueno, a suyas ideas está hacer los programas y que al fin pues todo resultase pues bien, interesante y bien. La verdad, pues bueno, ya primera vegada, si no me equivoco, que se fa una iniciativa comunista en el mundo del aragonés, en la radio, y yo creo pues que bueno, a jornada resultó satisfactoria, porque pues bueno, ya habrá habido errores para solucionar también las vegadas, pero yo creo que podemos estar contentos y orgullosos de lo que sucedió aquí. Yo estoy que sí, que ya es la primera vegada que se feba una emisión de esta mena, pero tampoco no soy seguro porque no he puesto a trobar. No sé si ve el oyente que sepa ver el dato más, pues nos puede trucar a 976211398 y si somos equivocados, pues que nos corrija, pero que sí. Sí, estío una jornada pro interesante en la que se charrón de muchos temas en aragonés y también se amanó La Aragonesa a la radio de traza, pues no más que una hora por semana, sino 12 horas de continuo. Y Chen, que de normal no goza hacer radio en aragonés, pues también se amanó a la luenga a través de radio. Pero que ese charro del aragonés, ye, pues en la situación en la que se trova, pues cal charrar una lunga que ye en intes da cotolas, pero a mí yo lo que nos mirábamos de fer una mica con esta emisión y me cuaco más que más, ye que charremos una ripa de temas, ¿no? Temas que no gozan charras en aragonés, no más se puede charrar en aragonés que de aragonés, pues charremos de ciencia, de cocina, de toponimia, de historia, una mica de todo. Se cantó en aragonés en directo, teníamos poemas y ya mostremos, bueno, que se puede vivir en aragonés y que con estas 12 horas pues prevemos de felo a lo menos una emisión que lo demostrase. Creo que es hecho de todo y creo que no cal que otra cosa pues que el aragonés pues se normalice, ¿no? Y con iniciativas como esta pues si un chico trango más pues hasta que se veiga pues que el aragonés, con el aragonés se puede hacer cualquier cosa y una lengua normal como cualquier otra. Bueno, pues si te os parís, vamos a principiar a escuchar este resumen, que como todos editos son 6 horas pretas en Bella Cosa Más de Mella Oreta, o 6 primeros programas de esta emisión, y disamos o 6 venías hasta todo venir en programa. Principiamos con Sonar Rebel. Hola, buen día a todos. Hoy es sábado 5 de noviembre y aquí principia la emisión de Estrella Estrella en Aragonés en el Radio Topo. Estamos con vosotros desde ahora a las 10 coladas de Maitín, dica a las 10 de Anuey, aquí de Estrella Estrella en una emisión que se fa de todo en aragonés. Tenemos 12 horas de emisión, principiamos aquí ahora, Sona o Rebel, se dice este programa, y anti más de explicatos una miqueta por qué se fa esta emisión, os tosferemos también un curso práctico a la CETAL de aragonés, pero no de aragonés didáctico, sino de aragonés práctico, para que aprendáis cómo hacerlo servir en situaciones. Esta programación especial se fa por la asignatura de esta carta. Creíamos que cualquier día ye bueno tacharar aragones, pero bueno, hemos aprovechado esta enchaquia tafelo. Y te íbamos a explicar un poco, muy por encima, en qué consiste esta carta. A Carta Europea de las Luengas Minoritarias, ye un acuerdo ratificado en Estrasburgo o 5 de noviembre de 1992 por los Estados miembros del Consejo de Europa. Tal esfense de promoción de todas las luengas de Europa, que carecen de carácter de oficialidad y que, encara estando oficiales, en belún dos signantes, no son. O encara siendo estando oficiales o señan ye en manifiesta debilidad. Se excluyen expresamente los dialectos de las lenguas oficiales y los idiomas de los inmigrantes, que esté ya una de las críticas que también se le fa. Esto obliga a los mismos estados a cumplirla según sus suyos compromisos. O Consejo de Europa, por comentar un poco que esta institución, y una organización internacional extracomunitaria, es decir, que arrocla a más estados que no pasos de la Unión Europea. Y una organización de cooperación entre los territorios europeos y tiene como finalidad a salvaguarda los derechos humanos a democracia pluralista por medio de la preeminencia del derecho. Bueno, pues ya ves que por ahora sentimos muy, muy polidas parolas, ya veremos si después todo esto se cumple. Se calcula que había alrededor de 40 millones de ciudadanos en la Unión Europea que van a servir de traza cutiana una lengua minoritaria. Y según TESA UNESCO, había más de 30 luengas europeas amenazadas. Pues ya sabes que de esas 30 luengas, la aragonés ya luenga europea en mayor riesgo de desaparecer. Cabe decir también que se va a servir o término de luenga minoritaria, pero que goza de estar un eufemismo para no clamarla luenga minorizada, que sería que estaría o término más adecuado para clamarlo. Bueno, íbamos a principiar con lo que lleve una clase, ¿no? Una clase o con cualquier duda que le... Bueno, que pueda tener el alumno que viene el primer día a esta clase de aragonés. Yo soy el primer alumno que viene el primer día de aragonés, claro que sí. Para eso me he metido en toda esta movida, ¿eh? Porque la verdad es que tenía ganas, y ya teniendo aquí gente que le cascáis bastante, perdón por hablar, yo soy el único que habla castellano de esta sala, madre mía, entonces me tenéis que instruir un poco más. Porque yo creo que hay vocablos que la gente ya utiliza normalmente en Zaragoza City, que los tenemos ya metidos en nuestro lenguaje y ni siquiera sabemos que viene de aragonés. Sabemos que es de aquí, pero no sabemos si procede de la fabla. Antes os ponía yo, por ejemplo, la palabra aldraguera. Sí, se oye, bueno, podrían decir que en aragonés común se dice más alcahuete, bueno, y lo que en castellano se dice cotilla, ¿no? Pero precisamente esa palabra de aldraguero, y más, podrían decir, de la zona de provincia de Zaragoza oeste, ¿no? Podrían decir occidental. Se dice muy tonarredorada de Borja, Tarazona y mesmo en Navarra, se dice también. Un sinónimo de esa palabra que todos conocéis, pues, pero que lle al parcero, ¿no? El verbo al parcear, también lle parola aragonesa. Al parcero también la uso. Parellano. Se dice mucho y... Por ejemplo, ¿qué más palabras se me ocurren así? Capazo, por ejemplo, es aragonés. Capazo, la expresión, por ejemplo, de propio, que se fa servir a Soben en las charradas normal aquí. Y te vas de fuera y no saben lo que ir de propio. O Escobar. Escobar, que no lo dices de fuera y la chen se queda como que dices. Y capazo, antimás, bueno, por decir, capazo todo el mundo sabe lo que es un capazo, ¿no? Pero antimás se fa servir esta parola con, entre medio de una expresión que es muy típica, que es pillar un capazo, ¿no? Y eso es otra parte, fa parte de lo que es, bueno, acharrar popular, ¿no? Del aragonés, ¿no? Que, por ejemplo, otra parola como morros o como cualquier otra que en castellano igual se puede hacer servir, pero en la expresión que se fa servir en aragonés tiene otro significado totalmente diferente. Las Oye. Calenturas que decían en los anuncios de televisión, ¿no? Pues aquí siempre se han clamado morreras. Eso. Exacto, eso también es Paula Morrera. Sí, sí. Madre mía. Oye, y el deje este que tenemos de decir algunos, que lo tenemos, yo lo tengo solo en la calle, lo prometo, pero ¿eso también viene de la fabla o qué? Sí, bueno, en la misma página de Nogara, de la asociación Nogara, fa dos añadas asinas se metió un comentario en alto, un link de propaganda que se metía por todas las páginas diciendo, ¿sabes por qué dices co? Ahí ahora, punchabas en un link, te metían en la página de Nogara y sabías por qué decías co, ¿no? Viene pues de decir chico, de alcorzalo y de decirlo para pa clamar a una otra persona. Y una palabra que antimás se dice en otras luengas. Pero viniendo de lo que lleva suya parola, por ejemplo, en euskera se dice cho y ye lo mismo, y ye porque viene también de lo mismo, de chico, pero de claro. Diminutivo chico que se dice en euskera con cho. Además has incluido ahí alcorzar, alcuerce también me gusta bastante, como atajo, esta me la sé, sí. Para que veáis que pongo un positivo me podéis poner, profesores. Alcuerce, atajo, camino más corto, punto más rápido entre dos puntos, está muy bien. Pero ya que tenemos un poco de vocabulario, ahora hace falta usarlo, tíos. Porque claro, hay muchos sitios, por ejemplo, que lo podríamos usar para pedir, por ejemplo, jarras en los bares. ¿Esto cómo lo haríamos? ¿Tú te acercas a la barra y qué le tienes que decir a un tío para que te ponga dos jarras aragonesas? Pues por ejemplo, pues te demandar, méteme dos picheras de viera. Serían dos jarras en castellano. Y por ejemplo, también se puede servir a parola pozal, que la hacemos servir a su vez, ya sabemos lo que hay en pozal, pero que se ha trasladado, si yo he sentido también, a... O sea, o tema de estar en una taberna y demandar un pozal, que sería pues, lo que un litro. Pues méteme un pozal de tintigola, que podríamos clamar a Ocalimocho, o un pozal de viera, pues, un litro de... Yo creo que tiene mucha más potencia, ¿eh? Es decir, te ponme un pozal de tintigola, porque vamos, el que vaya contigo se pensará que te van a traer un cubo. Ay, sí, pero... Sí, sí. O verbo meter en aragonés y lo que estaría poner en castellano, ahora méteme un pozal de viera, de ordio, que son las palabras que se fan servir para clamar a la cerveza. Ah, upa, bien, bien. Eso para pedir en los bares, por ejemplo. Y si quisiera preguntarle una dirección a alguien por la calle o la hora simplemente, ¿cómo paras a alguien y le dices, bueno, por favor, perdone, ¿cómo puedo llegar hasta, cómo puedo ir hacia allí? Pues por ejemplo, pues caldría decir, sin cuse, ¿cómo puedo ir ta bel puesto, ta puesto que digas, ¿no? Puedo, por ejemplo, ¿cómo puedo ir ta Plaza do Pilar, por ejemplo? O han puedo trobar este puesto, han podría trobar este puesto, ¿me puede decir la adreza o...? ¿Cuál allí la adreza de bel puesto? Me ha quedado más claro del méteme el pozal de vieira, ¿eh? Que creo que la voy a usar más, pero bien, bien. Y por último, hay una que me interesa a mí mucho, que son frases para ligar, tío, porque los aragoneses, quieras que no, aún hablando fabla, tendrían que ligar igual. Y como eso, no creo que dijeran lo del te gusta Super Trump, entonces, ¿alguna frase, cómo ligaríais vosotros en aragonés? ¿O cómo me acercaría ya a una chavala en un círculo de estos así aragoneses para decirle, pues, el primer trango y platero has de preguntarle el suyo nombre, ¿no? Sí, bueno, vale. Que amane senta un mesacho, una mesacha, de decirle cómo te dices o cómo te clamas. Eso ya te principias. Pero no tenéis ninguna frase así como tus ojos son dos luceros o algo parecido, un algo para ligar que más o menos... Yo en la primera frase que Juan conozco una mesacha no le digo eso. Bueno, habrá que verte a qué horas de la noche, porque según con qué estados, ¿sabes? Podemos decir todos de todo, pero vamos. No, si no, siempre podemos servir a tradicional estudia su treballa. Exacto. ¿Te gusta Super Trump? ¿Qué tal? ¿Qué hora chefa, no? Como... No os veo muy sueltos, ¿eh? En esto de liga en aragonés. La de qué fa un mesache como tú en un puesto como este, ¿no? Ah, eso me refiero, hombre, claro que sí. Esto ha estado Son al Revés, el primer programa de esta emisión de Estela en Radio Topo. Muchas gracias a Guindilla por haber estado aquí con nosotros. La añada veniente que queremos aquí, charlando aragonés. Oye, espero, de verdad que lo voy a intentar. Además, me hace mucha gracia cuando digo, por ejemplo, buenismo, que lo digo y de normal. Y continuamos en esta emisión especial en aragonés, de Estrela a Estrela. Ahora tosimos a presentar un libro en aragonés, Taninos, que lle Prou-Prouluen, y aquí tenemos a los suyos autores, que nos charren una miqueta sobre él. Hola, pues buen día a todos y a todas. Y pues vamos a charrar durante un ratet de este libro que se presentó en el mes de octubre y que se clama Prou-Prouluen, cuentos en aragonés, taún este venider sostenible. Tenemos con nosotros a los autores, a los escritores, a Tamara Marzo y Carlos García. Buen día. Buen día. Pues nada, queremos que nos charrez un poquete pues, de cómo surtió a idea de este treballo y bueno, cómo se empecipió con él. Bueno, pues a idea este, bueno, más que más, ya llevábamos un tiempo, Carlos y yo, pues imaginando un poco cómo podía estar pues un proyecto entre los dos. De ISO, de cuentos a la educación ambiental en aragonés. Y mírate, pues que estimos con Ara, que ya editorial que ha gozado de fernos o proyecto, y le nos propusieron a Idella, y justo pues ISO. Coincidimos, les guacó, y pues no hay un meses de impues, casi como un embarazo. Pues tenemos el libro. Bella anécdota. Sí, bueno, anécdotas muitas. Pues eso, porque estío, pues eso, estío largo. Y antimás, pues queríamos dar las gracias pues a toda la Chen, pues eso, que colaboró con nosotros. Pues a Chen, pues más famosa, claro, pero también a todos los amigos que se amanaron ta fer estas grabaciones. Y bueno, pues anécdotas pues de todo. Bueno, de feito, si tos leyez o libro y sacáis esas frases así nas diferado contexto, pues salen cosas pues muito graciosas. Si queréis rematamos, pues que nos digáis que si tenéis pensado hacer más proyectos, continuar con... Ah, bueno, eso caldrá demandarle a la Chen de Ara Cultural. Sí. No, nosotros la verdad es que yo un proyecto pues eso que nos ha cuacado mucho, que nos lo hemos pasado muy bien, que os resultado oye pues eso a nosotros sorprendente y bueno, pues dedica a la segunda edición, claro, a Beller a segunda edición, no, a segunda parte. Bueno, y a segunda edición también. A Beller cómo marcháiste y bueno, pues nosotros encantados, claro. Y de ellas y ya entendemos. Ahora ya cal, pues eso, pues escribirlas y todo eso y a ver. Pero bien, pues cal pones en marcha y... De todas trazas, con lo que decías del optimismo, yo creo que sí que políticamente somos en un mal inte, pero lo que he dicho antes, socialmente somos en un inte muy todo bueno tal aragonés y que la chen, pues eso, pues que vía vida fuera de la política el aragonés ha sobrevivido mientras treinta y tantas añadas, mientras siglos, sin reforma institucional. Y yo creo que continuará existiendo en cara que no llega mica refirme institucional. Sí. Somos aquí porque nosotros hemos feito un mundo en os presins da Chen. Ta que isa Chen cambie o mundo que todos vivimos y construiga o que queremos vivir. Con esta frase de Dávila Higuera Albericio, do suyo libro Ucronia de la Asociación Cultural Nogara, Principia Agüe, La Enredadera. La surtió la calor de entrafredor que estió de fuera sitió y es varano vidre pafo espaicido yendo guay de bellón.

Bien, bien, no sé si nos dirás escuchando, hemos feito una receta típica también con pan, que era las sopas de ajo. Sí. Y ya somos aquí todos una mica fambrudos, así no es que somos aquí a la tisba de las vuestras migas. Sí, pues aquí también somos, también, pero bueno, en cara queda una mica. Y bueno, esperaremos a que se faigan bien, porque si no, tampoco cal felo todo escape, que si no, quedarán mal. Y pues eso, yo estoy que dentro de una media hora será todo presto hasta que tengamos la chenta. Muy bien, muchas gracias. Aquí continuamos de estrella a estrella, bueno, esperando a chenta y tan y mientras, pues bueno, tosimos a dejar con un programa, cuando tenemos cerras, que nos va a presentar nuestro compañero. Bueno, en primer día es este programa que va a durar todas una horeta, va a aprovechar para ficar todos cantas de los 80 y los 90, de collas que cantaban en lenguas minoritarias y minorizadas de todo el estado, pues desde el catalán, galego, aragonés, euskera y asturiano. Ahí ahora pues faremos una mena pues de resumen, ¿no? De una colla de cada puesto, de cada país. Y bueno, pues así lo dejaremos, a ver cómo va, y esperamos que le continúe la retransmisión, la emisión. Interrumpimos esta emisión especial de Radio Topo porque ya tenemos presta esas famosas migas. No sé si nos escuchan en la cocina. Pues todos escuchamos. Muy bien, bueno, pues me parece que tenemos bella cosa que cantarnos. ¿Nos has cuitado? Que lle tastando tastador oficial de... Sí, se te talla, a ver. Unas migas sobrebuenas, pero que sí. Bueno, desde aquí felicitaciones a los cocineros y cocineras porque les han salido pro buenas. Muy bien, muy bien. Te os comento cómo las han feitas, ¿eh? Han feito aquí un sofritico con los fungos, nos han dicho aquí una ensaladica tomate por si queremos chitalene, y un huevico frito que me soy yo de encima. También vía opción caldecilo con uvas, ¿eh? Como ya típico también en Zaragoza. Sí, con tomate, me parece que también tenían tomate. Sí, sí, yo comento, con tomate había dos opciones, tomate y huevo, migas y huevo o sin huevo, o sea que había múltiples opciones. Muy bien, muy bien. Pues antes de continuar con la emisión, con el programa que ya era sonando ahora, cuando tenemos los cerras, me parece que íbamos a trancar esta conexión con una canta. Por aquí. ¿Sí? Que pasa lo micro. Muy bien. A ver, que paréis que son una mica tímidos, es una chunta. Venga, aquí estoy en radio, que no se te os veía la cara. Comprendiendo ya posiciones. Bueno, venga, una, dos. Os acompañamos, Qué placer la cocina. Y qué gusto va a pensarse en lo que viene después. Al saber chitar bien y todos los días, que una alegría aprende a guisar. ¡Bravo, bravo, bravo! Y como lo que nos goza hacer y lo que nos gusta, lo que nos plena de goyo, oye, escuchar música y también sentir bella parola en aragonés, isto que sientes, isto se clama. Fendorella, 101.8, Radio Topo. For fun, baby, I got a brand new dance. Forget the hooly gooly, forget the trends. Gonna tell you how feeling good. Just a bit. Pues esto que has escuchado ye o resumen de las seis primeras horas de la emisión de O Pasado Sábado. Nos hemos estado aquí esmilicando una mica con los compañeros, remerando bel sintes, ¿no? Que estuvo un pro bien. Pues sí, a ver, ¿cuántas cuitas? Pues veías que a lo mejor no ha salido como pensabas, que bueno, ha salido mejor, o ha salido peor, pero bueno, el caso ye que ha salido, pues sin más que soy importante. Ha salido bien, ha salido divertido, como hemos puesto a comprobar, y pues bueno, con más ganas hasta venir vegadas. También, bueno, que ensayaremos mejores cantas y eso también. Y esperamos que vosotros también os hayáis divertido en tornar a sentirlo y cuando sintiéis por primera vegada o sábado. y que las 6 venienes horas, las 6 zagueras horas de esta emisión, las meteremos o venien programa aquí en Fendorilla en 101.8 de FM en Radio Topo. Bueno, y como en Aragón se puede charrar de todo, hoy vamos a charrar de las malotías de las abellas. Son muchas las malotías que existen a las abellas melíferas como resultado de la adición de diferentes organismos patógenos. Por este motivo, y según te afecten a las abellas adultas, obreras, zánganos, reina o a la cría en desembolique, huevo, larva o pupa, bellas malotías eran en primeras propias de una especie y después les ne pasó nada atrás. Cada chen patocheno tiene a suya propia estrategia de infección y desembolique. Isto ye, cada malotía afecta a una fase do desembolique que ye diferente, a más de actuar en diferentes partes do cuerpo del animal. O control de estas malotías goza de estar más importante que nos tratamientos, a traza de manullar las colmenas y o suyo control periódico que fa el apicultor, evitando que se genere una situación que favorezca a enrestida dos organismos patochenos o a dispersión de malotías que podesen producir a muerte da colonia. Como ya hemos dito, son muitas as malotías que afectan as abellas, por iso nosatros solimos a charrar que duna, das máis importantes, que lle a barroosis. A barroosis lle unha ectoparasitosis contagiosa producida por Barroa destructor, tamén clamou Barroa jacobsoni, que lle un ácaro. O que fa tan importante a esta malotía lle que afecta a todas as fases do desembolique de la abella e que, además, tiene unha mortalidad moi alta. Os primeiros casos desta malotía na Península Ibérica datan de 1985, cando se introducían colmenas parasitadas dende Centro Europa. Dende a la vez, ha habido unha pérdida do 40% do censo da apis melífera. Pero antes que no continuar con a barroosis, hemos de aclarir bels puntos do desembolique das abellas, ta poder entender a traza de actuar distos ácaros. O ciclo das abellas obreras lle de 21 días, o da reina de 16. A reina deposita en cada colmena ubierta un huevo. 3 días dimpués saldrá diste huevo unha larva, que 6 horas máis tarde mudará o suyo pelello, fendo creixer a suya grandaria. Mientras estas fases, a cedrilla, que lle, aunque lle o huevo, y ubierta, y as obreras dan de minchar a las larvas. 10 días dimpués de que la bella ponese o huevo, a cedrilla se tranca, y a larva se transforma en pupa, y o día 21 do ciclo surirá la cedrilla, y naí será la bella obrera. Tornemos agora ao ciclo da barroa, o nuestro parásito. A infección se produce cuando una fembra de barroa fecundada se desprende de la bella que la porta y se introduce en una cedrilla ubierta, que ya a punto de trancase, aprofitando el inte en o que a obrera da de minchar a las larvas. Cuando a cedrilla se tranca, a fembra de barroa mete de entre 4 y 6 huevos, dos cuales, o primero estará un masclo y arresta fembras. Os huevos dentro da cedrilla evolucionan y se transforman en larvas, dimpués de ninfas, ta rematar estando adultos. 6 días dimpués de que el ácaro se ficase en la cedrilla, mai y fillos mincharán a hemolinfa da pupa. Remeramos que a pupa ya fase por a que la pasa la bella antes que no salir da cedrilla. Si matan a la pupa, a cedrilla nunca no subirá. Si a pupa sobrevive, cuando a cedrilla subra, o masclo fecundará a su mai y a las suyas chirmanas. Y dimpués morirá. Bueno, sin gustar a la compañera, pero oye que somos asumiendo en cara o cambio de temática, ¿no? De estar charlando de... Y dimpués morirá. Y las fembras se adivirán al cuerpo de la bella, da que se liberarán cuanista de minchar a las suyas chirmanas. Los principales problemas que causan estos ácaros a las abellas son retrasos en el desembolique, malformaciones, ya que las abellas salen de cedrilla sin alas o sin patas, u mueren antes que no subra la cedrilla. En las abellas adultas dificultan a suya sobrevivencia y vía una gran mortalidad. Pues nos irános esmelicando una mica de... con este tema, pero hemos trovado por internet un texto de O Partiu, ahora que somos en eleccions, que se suposa que yo partiu que a defender l'aragonés. Y igual que nos esmelicábamos ahora con las abellas y las cedrillas, pues podemos hacerlo, por ejemplo, de las infraestructuras, de las reivindicaciones, de Guarenciará, De Drenten, de Estatuecer, Eslicions, de trafucar los verbos haber, deber y tener, sofrir, Demorracia. Orchegador. No se sabe qué hizo. Pues bueno, pues si una conclusión que hicimos o sábado pasado en la emisión, ya que si la aragonesa de Salvalo o Belún, ha de estar la chen que lo charra y no los políticos, y que, bueno, que aquí somos nosotros. Como ejemplo, ¿no? Hueito añadas, aquí fendo un treballo de forniga, chinachana, y que aquí continuaremos hasta más de vadillos y de cualquier gobierno que siga gobernando, pero que sí. Antes que no rematar, queremos dar las gracias a la Chen de O Despertar de Alonso, un libro que salió a la venda el otro año, porque han cedido los beneficios del libro a la emisión que hacíamos el sábado. O Despertando el Oso, que estuvo aquí, además las que quitó en el libro, les hacemos una entrevista que la tenemos grabada. Si la queréis escuchar, pues la podréis trobar en nuestro blog, creo que sí. Y ya remataremos, nos despedimos, dice la semana viniente, tenemos bella convocatoria de Zaguer ahora. Continúan las jornadas de noviembre antifascista. O viernes 11 de noviembre en la carrera mayor, número 56 en Zaragoza, y habrá un pasavillas antifascista. Saquemos a mascaruta o fascismo de web. O sábado 12, una charla de coloquio, crisis, yauche y crecida de extrema derecha, desmontando a fascismo en las cuencas mineras. Será una participación de Andorra antifascista o VIC y a coordinador antifascista de Zaragoza en Nocea Ítaca de Andorra, Teruel. El domingo 13 en la Vía Láctea, en la carrera Doctor Palomar 25 en Zaragoza, proyección de documental Fuimos Mujeres de Presos, de Eva Abad e Irene Abad. O viernes 11 de noviembre, la Asociación de Vecinos Arrebato, en la carrera Palafox número 28, a las 8 horadas, un concierto con tres collas: Patatera Picante, Punk Veloz, Dende Río Lobo, Extremadura, Metano, Electropolka New Wave New J, Zaragoza, y Chip Subcutáneo. Una colla que fa servir no más que un instrumento, que lle una Game Boy. Colla que viene dende Barcelona. Pues ya rematamos o fendorella de güey, no sé vosotros, pero nosotros lo hemos pasado por bien fendolo, que es importante también. Y bueno, pues ya nos escucharemos la semana venien. Sí, aquí en Radio Topo, en 101.8 de FM, fendorella, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Tenemos una página web que es fendorella.wordpress.com y la página web de radio que es radiotopo.noblezabaturra.org. Sin así más, de que la semana venien, o venien jueves a las 6 de la tarde.